cepillo en los ojos, un día tú llegaste. Solo en un instante entendimos al mirarte que eres amigo, gran caballero andante. Andante del mundo y del mundo que comparte, con sonrisas energía renovaste. Tú nos diste fuerza para emprender con ilusión, camino de la vida recorrer con corazón. Sí. Tú nos diste fuerza para emprender con ilusión, camino de la vida recorrer con corazón. Hoy amigo yo te quiero agradecer, tener el don, tener el don de hacer nacer en mí sí vivir. Soplando, guiando, empujando, soplando, guiando, soñando, soplando, empujando, sin parar, ararara. Soplando, guiando, empujando, soplando, guiando, soñando, soplando, empujando, sin parar, ararara. De pasada te veía, pero no te conocía. Y mírame bien, bien ahora, mírame. Que con una ojeada a la paz de tu mirada, no me canso yo, no me canso, no, no me canso ya de cantar, de luchar, de enfrentar. Y este mundo loco, oh, no me canso ya de luchar, de enfrentar, de cantar, ararara. Sí. Tú nos diste fuerza para emprender con ilusión, camino de la vida recorrer con corazón. Hoy amigo yo te quiero agradecer, tener el don, tener el don de hacer nacer en mí sí vivir. Soplando, guiando, empujando, soplando, guiando, soñando, soplando, empujando, sin parar, ararara. Poderoso caballero es él, no necesita de tú, de dónde dan dinero, no hay. Poderoso caballero es él, solo va tu familia y un cachito de huevo. Y soplando, guiando, empujando, soplando, guiando, soñando, soplando, empujando, sin parar, ararararar. A vuestro lado yo viví momentos, compartí, a vuestro lado yo crecí sentimientos, entendí que la felicidad no es un destino alcanzar, no, no. Y es el camino a andar. Es el mar a navegar. Juntos, cogidos de la mano y sé. Soplando, guiando, empujando. Soplando, guiando, soñando. Soplando, empujando, sin parar. Poderoso caballero es él, no necesita de tú, de dónde dan dinero, no. Y poderoso caballero es él, solo banco, familia y un cachito de huevo. Y soplando, guiando, empujando, soplando, guiando, soñando, soplando, empujando, sin parar, ararara. Poderoso caballero es él, no necesita de tú, de dónde dan dinero, no. Poderoso caballero es él, solo banco, familia y un cachito de...